Y sin salirnos del sector agroalimentario, entramos en el sector industrial. Y tenemos con nosotros también a don César Salinas, que es el director adjunto de Jamones Volatín. Ustedes no sabrán qué es Jamones Volatín, pero yo tampoco lo sabía hasta que me pasaron la documentación del programa de hoy. Y vi con sorpresa que son ustedes la séptima empresa más grande del sector de los jamones en España. Buenas tardes, lo primero, Luis. Buenas tardes. Efectivamente, ahora mismo estamos situados como la séptima empresa a nivel nacional. Bueno, producen ustedes 20.000 jamones a la semana, he leído bien. Eso es. Tenemos capacidad para producir más de 20.000 jamones a la semana, eso es. ¿Y dónde tienen su mercado fundamental? ¿Aquí en España? Yo te empezaré contando que nosotros somos una empresa familiar, que tenemos más de 20 años de historia. Estamos situados en el CAT, en Tudela, en la ciudad agroalimentaria. Y fabricamos y comercializamos jamones, paletas y embutidos. Nuestro mercado principalmente es el nacional y también el internacional, porque a día de hoy puedo decir que nuestra facturación supera en más de un 40% a nivel de exportación, ¿no? Tenemos presencia en más de 15 países. En Europa estamos en Francia, en Alemania, en Italia, en Suecia. Estamos trabajando con Corea, con Japón. En Sudamérica estamos en Argentina, en Uruguay. Y ahora queremos empezar una línea también en China, que lo estamos intentando. Y la verdad que con mucho esfuerzo e ilusión, poco a poco estamos sacando las cosas adelante, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya la empresa? La empresa tiene más de 20 años de historia ya. ¿Cómo surgió la idea de montarla? Bueno, es una empresa familiar que originalmente es Carlos Herma, el director gerente, el que poco a poco ha ido creciendo la empresa. Empezó con poca cosa, a través de una carnicería, luego fue ampliando y hemos llegado a día de hoy a tener ya una fábrica industrial, ¿no? Con esa capacidad que hablábamos antes de poder producir más de 20.000 piezas semanales. No solo en jamón, porque ahora para nosotros es muy importante la innovación y hemos invertido en una nueva línea de lomo embuchado con una inversión muy fuerte de más de 1 millón de euros, que tenemos dos salas. Una sala productiva que podemos hacer más de 1.500 piezas de lomo embuchado, tanto blanco como ibérico, y donde tenemos dos bombos amasadores y una línea de embuchado, y otra sala que es una bodega climatizada que nos permite almacenar más de 100.000 piezas de lomo, ¿no? Bueno, y trabajan ustedes, nuestros oyentes se preguntarán, ¿dónde se compran estos embutidos? Bueno, nosotros trabajan ustedes para el Grupo Día, para el Lidl, para eso Macro, es, para Carrefour. Efectivamente. Nuestro principal cliente, tenemos varias líneas de trabajo, es la gran distribución. Como bien apuntabas, trabajamos con el Grupo Día, trabajamos con Lidl, con Macro, con Aldi, con Ecomora o la despensa, que está en la zona de Castilla-La Mancha. Trabajamos con grandes cadenas de supermercados, trabajamos también con restauración. Y otro cliente es el business to business, que es directamente fabricante también, a otros fabricantes. Pues muchísimas gracias también por habernos acompañado hoy en este programa. Un placer. Y bueno, me tiene usted que invitar a ver. Cuando quieras. Cuando quieras, estás invitado y estáis todos invitados a visitar nuestra fábrica, instalaciones y a que degustéis nuestros productos, que estoy convencido que os va a gustar. Venga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don César.